Kang Ryong-hak, presidente del Comité Central del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria, dio declaraciones a la prensa el día 24. Él dijo como sigue: el estimado mariscal, quien encarna como tal las ideas de la gran unidad nacional de los grandes líderes y abriga el alto propósito de abrazar a quien quiera que desea con sinceridad la reunificación del país y la paz y el progreso de la nación, exhortó con ardor construir la potencia reintegrada a toda la nación bajo la bandera de la independencia nacional y la de la gran unidad nacional en la tribuna del histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. En fiel acato al sublime ideal del gran hombre del Monte Baekdu, toda la nación coreana debe levantarse en la lucha pannacional por llevar a la práctica el caro deseo de la nación, enarbolando en alto la bandera de la gran unidad. Debe lograr la reconciliación y unidad nacionales sobre la base del ideal fundamental de entre nosotros los connacionales, abrir el ancho camino de la reunificación y no perdonar jamás las acciones de las fuerzas que se oponen a la reunificación y persiguen solo la confrontación fratricida, en contubernio con las fuerzas foráneas, obstaculizando los empeños del norte y el sur de reconciliarse y unirse. Por enaltecer al mariscal Kim Jong-un, patriota sin igual y lucero de la reunificación, nuestro pueblo levantará sin falta la potencia reintegrada, altamente digna y próspera, que supera al mundo con el fuerte espíritu y la inteligencia de la nación.